cuando todo cae y está fallando y nada parece estar funcionando. Es fácil preguntar, ¿dónde es que tú estás? Tratando de una respuesta hallar. Miro hacia el cielo y dudando, con el corazón hecho pedazos. Aun cuando intento estar confiado en tu verdad, viene hacia mí la incredulidad. ¿Cómo vas a actuar? No lo puedo controlar. Solo queda confiar en tu voluntad. Tu fidelidad y toda tu bondad. No dejes que las llegue yo a olvidar. Peace.